como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías, México en la piel. Marta, ¿cuánto tiempo? No hay como unas buenas vacaciones prenavideñas para coger la Navidad con enjundia. No hay nada como eso, tienes toda la razón. Yo cuando sea grande quiero ser como tú. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo creo que ya a tu edad difícilmente podrás volver a... Oye, que yo te llevo solo unos meses. Podrás rectificar. Unos meses, dice. Yo tengo 29 años y meses. Sí, claro. ¿Qué te cuentas? Y bueno, y no hay nada mejor que volver a tu programa después de 3 semanas de vacaciones y hacerlo desde la comodidad de tu casa, en el sillón, sentada. Es que está lloviendo. Por teléfono. Ah, es verdad. El día no está como para ir a ningún lado. Ya, y si te mojas, te encoges. Menos de atravesar la cumbre. Ya, la supercumbre. Ay, qué eso. Pues por acá, a ver, espera, acá está nublado, pero no llueve, chica. ¿No? Es más, llueve más por allá que por acá. De toda la vida. De toda la vida, claro. Por eso está más bonito por acá. ¿Pero no tienen los atardeceres de por acá? Y estamos más rosagosos, pero tenemos los amaneceres. Que pero acá estamos más bronceados. Pero acá somos más buena gente. Pero acá hay muchas cosas que hacer por la tarde y allá tienen que cerrar a las 3 de la tarde todo y a dormir. ¿Qué dices? Pues sí. ¿Quién cierra a las 3 para dormir? Pues está oscuro. ¿Qué dices? Venga, vamos a pelear, a poner en pelea un lado de la otro lado de la isla. Pero mi papá es más grandote que el tuyo. Y si nos vamos ya con la música y dejamos de las tonterías para otra ocasión. Es que tu chica vaya forma de retornar. Yo cada que escucho el programa de Venezolaneando, ya lo digo bien, me da más envidia las chicas que se preparan y se montan el programa super guay, traen un guión. Seguro que le estás tirando la onda a alguna de ellas. Que no, que eso, las dos están casadas, mujer. Y por eso dices esas cosas. Están casadas. ¿Y qué? No, estoy hablando del programa. Lo que pasa es que tú desvías la atención y nosotros no preparamos nada. Hace rato, hace 10 minutos me mandaste tú. No, ¿qué me mandaste? Yo tuve que bajar tus canciones. Yo también ahora no tengo nada del diccionario. ¿Qué va esto? Qué lástima. Yo dudo mucho que pase el 2013 este programa. Me da que le quedan 4 telediarios. O menos. Lo que voy a hacer es repetir el de Venezolaneando a esta hora. Vale. Para no dejar rastro alguno de este México en la piel. Para no dejar envidias por Vámonos él. Con la música. ¿Y lo bien que nos la pasamos, qué? Pues yo regulín regular. Eso no lo cuento. Tampoco creas que eres la chispa en mi vida, No te hagas, no le disimules. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Que ya, güey. Vamos con la música. Vamos a empezar con esa de Café Tacuba, ¿te parece? Vamos a empezar con que el, más con larga él. Y me da tiempo de ir a hacer una gestión. Eso. A fumar, venga. Preséntala. Que aquí está Eres, de Café Tacuba. Y bueno, como siempre, esta es para mi novio lindo, hermoso, el más guapo de todos los hombres. ¿De verdad? ¿Todas sigues con él? Sí, claro. Ah, yo pensé que en todo este tiempo. Y pienso seguir con él hasta que la muerte nos separe. Ahí bien viejillos, apalancándonos uno con el otro, y ahí vamos a seguir. ¿Eso de estar apalancado, que es una posición o qué es? No, que bueno. Como vamos a estar bien viejillos, pues la gente mayor ya usa bastón. Oye, él es mayor que tú, ¿no? ¿Eh? ¿Él es mayor que tú? Sí, un par de años. ¿Solo? Sí. Oye, ¿y tú qué onda? Bueno, ahora platicamos. Pon la canción. Vale, vámonos. Ahora. Despierto, lo primero, eso eres. tiempo que comparto eso eres. Lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Algunas palabras de dedicatoria final. Qué bonita canción, ¿verdad? Pues no la vi, estaba, te digo que fue una diligencia, pero ya la había escuchado. Fuiste una diligencia. Ya se la habías dedicado. Sí, además, es nuestro himno. Ay, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa que la dedique y la vuelva a dedicar? Oh. ¿Qué? Bueno, ahí te voy yo. Uy, qué miedo me da. Yo estoy variado. ¿Sí? ¿Qué vas a poner ahora? Pues no sé por dónde empezar. Pues por el principio. Flojillo. Sí. Vamos con esta que no me convence mucho, pero la voy a poner, ¿vale? ¿A quién? La Sonora Dinamita con La Cortina. Y quizás. Es flojillo. Sí, y quizás la mitad la corte porque a lo mejor no me convence mucho. ¿Vale? Échatela. Yo sí me puedo autocensurar, ¿no? Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Gracias. Claro. Que se case con un viejo. Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo. El día que quiera casarse, que se case con un viejo. Porque el viejo si va a la calle me trae guayaba, me trae manzana. Cuando regresa viene estropeado, viene cansado y es a dormir enseguida. Bueno, Martí. ¿Al final lo cortaste? No, yo la quería seguir, pero aquí José Ángel, que quiere saludarte. Ah. Hoy estuvo bien su intervención, porque esta canción no me gustaba. José Ángel, ¿qué tal? Buenas de nuevo, otra vez. Hola, José Ángel, ¿cómo estás? Bien, reina, ¿y tú? Bien, ya, bueno, bien, ya mucho mejor. Yo lo más que me alegro es escucharte por ahí, por las ondas. Muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, escuchando. Yo no atino nunca, cuando tú vas no voy, y cuando yo voy no vas. Estamos... Él no está aquí. ¿Qué por teléfono? ¿Qué es por teléfono? Ah, pero aquí el único que trabaja soy yo. Radio. No, todos aquí desde la comunidad de su casa. Claro. No, perdona, es que yo me bajo todos los lunes allá. Sí, de verdad. No me gusta hacer un programa de radio a través del teléfono, lo veo como un poco frío, no sé. Sí. Eso, critica a Marta. No, a mí tampoco me gusta. No te gusta, pero bien que lo haces. Pues porque no puedo conducir todavía, si no, si hubiera ido para allá. Yo digo, es un pensamiento personal, o sea, a mí me parece hacer un programa de radio tal, pero no critico a quien lo hace o quien no puede ir. Es reprobable, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también estoy de acuerdo, pero es que si no puedo, ¿qué hago? Hay taxis, guaguas, sí. Te echas una buena caminata. Me voy a haces la ruta de los volcanes de Breña Alta para acá. Yo si no conduzco me mareo y vomito. Entonces, y el ahí Marta, defiéndete, porque si no el amigo Alejandro puede contigo. Yo qué sé cuánto me cobraría un taxi para allá. No sé, mis 30 euros. Oye, ¿y lo de tu sueldo que no da para eso? Lo que me pagas no da para eso. Que no hace falta un taxi, Marta, que yo te voy a buscar para que hagas el programa. Mi niño, muchas gracias. esto es la radio Santana Garrado, que no te pagan ni el taxi, macho. Es verdad, vamos a criticar un poquito. No, seguimos con Marta, no hablando de conmigo. Si es que nos paguen, aunque es el taxi, pues entonces sí nos moveremos para allá. No te pagan ni la gasolina. Sí, les voy a mandar una limusina a los dos para que vayan a recogerlos a su casa. Chicos, no les pagan. Y ni una canastita te mandan, ni... Nada. ¿Qué dices? Ni una postal. ¿Postal? Eso ya no existe. Ay, cómo estamos modernizados. No mandan tarjetas navideñas, pues. Ya no existe eso tampoco. Ya es a través de WhatsApp. Ya tiene WhatsApp la cosa, que ya ni la tarjeta se usa en la Navidad. Cómo hemos cambiado, ¿eh? De verdad. La verdad que sí. Y el papel y los libros. Pero hay muchos románticos, hablando un poquito, porque esta noche quiero hacer algo de la Feria del Libro. Hay muchos románticos que empezaron con la tablet a leer libros y ahora vuelven a través del libro. Les encanta el tacto del papel. Claro, no hay nada como leer un libro. A mí también me encanta el tacto. Palpando el libro. Yo soy más del libro también. Alejandro le gusta el tacto, pero otro tacto. Ya. Y no le vamos a preguntar, porque si no... No, porque si no ya imagínate, ¿no? Pues nada, chicos, no los quiero más rato. Un abrazo y me alegro de querer saludarte nada más, Marta. Ánimo. Igualmente, y... José Ángel, cuídate mucho. Sigo aquí escuchando en México en la piel y poniéndome la piel de gallinita, ¿vale? Bueno. A ver qué música, a ver si la música que ponemos te gusta. Pues pongan algo guapo. Sí, ahora nos mejoramos. Dedícale alguna al grupo de las enfermeras, algo guapo, por ahí. ¿Ya nos están oyendo? Me imagino. Como dicen aquí, veces sí, veces no. Veces sí, veces no. Cuando Alejandro está pesado no nos quieren escuchar. Sí, también es verdad. Es que es normal, Alejandro le tira los trazos a todas las que entran, es normal. Claro. Bueno, gracias tú. Un abrazo. Venga. Otro muy grande, José Ángel, gracias. Yeah. Bueno, y ahora una de las tuyas, la mía ya se la cargó este hombre. ¿Cuál ponemos? Vamos a poner a Tú lo decidiste, de Ana Gabriel. Pero recuerda que te las tienes que dedicar a las enfermeras y sí, aplica. Esa se la dedicamos, ¿está bien? Al grupo de... No voy a hablar mal de las enfermeras, tú. Que por cierto, y dicho sea de paso también, aprovecho para darles las gracias por las atenciones que tuvieron conmigo durante esas 3 semanitas que estuve ahí dando lata. Se portaron estupendamente. ¿Y qué hacías tú tanto tiempo ahí? Calla, que me subía por las paredes. ¿Tenías televisión? Tenía televisión, tenía libros, tenía ordenador, tenía crucigramas, tenía visitas, fue mucha gente a visitarme. Y así, en fin, me dormía, me despertaba. Lo que pasa es que los primeros 10 días estuve fastidiadilla, me daba mucha fiebre y esas cosas. Pero al final ya me subía yo por las paredes. Oye, pero no tenías que lavar, planchar, ni hacer comida. No, la verdad es que me puse en ese plan, en el plan positivo, ¿no? Lo bueno es que aquí me traen la comida ya hecha, no tengo que cocinar, lo bueno es que... Oye, ¿y es sabrosa la comida? Me levantaba y me tendía en la cama y todo. Ya me hace falta a mí algo así. Le pones lo positivo al final de cuentas, ¿no? Oye, ya tenemos aquí una solicitud. A ver. Nos escribe Luis... Ajá. Dice, le pido este favor a mi querida amiga Marta, para que me ponga esta canción entera, porque el señor Alejandro no la puso entera el otro día. Es una solicitud que me han hecho mi familia, ya que era la canción dedicada a mi suegro por su cumpleaños. ¿La ponemos? Claro. Te mando un abrazo muy grande, Luis, gracias. Bueno, allá vamos entonces. ¿Y quién es? ¿Quién es? Ah, ¿qué canción es? Se llama El Suegro Caviloso, Héctor Mesa y el grupo no sé qué. Una verdadera historia. Es pa' que vaya el viento. Como soy tan malicioso, voy a contar lo que me pasó. El suegro mío es muy caviloso, me armó una trampa y me cogió. Como iba tanto a su casa, yo la conozco hasta al revés. Cuadré un chance con mi novia y fue mamá susto el que me gané. La pieza donde ella duerme, cerquita donde duermo yo. Y cuadramos el pastel y qué estrellada me pegué yo. ¡Ay! ¡Sóplalo! ¡Para que ponga cuidadito, mijo! ¡Uba! La mando a ella pa'l zarzo y donde ella duerme, él se acostó. Y estaba tarde en la noche y muy oscuro le caí yo. Cuando el berrido me lo pegó, me dijo ese desgraciado, ¿qué estás haciendo aquí en el rincón? Y yo por salir corriendo, hasta la ropa se me quedó. Casi que me reviento, hombre. Oiga, hombre, le chupaste trompa al suegro. Y donde ella duerme, él se acostó. Y estaba tarde en la noche y muy oscuro le caí yo. Ahí mismo le chanté un pico cuando esa barba a mí me chuzó. Pero casi me reviento cuando el berrido me lo pegó. Me dijo ese desgraciado, ¿qué estás haciendo aquí en el rincón? Y yo por salir corriendo hasta la ropa se me quedó. Ahí está para el suegro del amigo Luis. Cuidado con las canciones que dedicas, Luis. A ver si no te van a divorciar tu suegro de él. Te va a decir, quiero el divorcio de nuero. Qué buena. Bueno, ¿te gustó? ¿La escuchaste? Sí, pero... No me lo puedo creer. ¿La sí. escuchaste, de pues verdad? Sí, a ver, ¿de qué iba la canción? De que el suegro era muy delicado ahí con la hija y el novio quería con la hija y quedaron para que iba a abordarla a determinadas horas de la noche a su habitación y el padre le dijo a la hija que se cambiara de habitación y se durmió en la habitación de la hija y llegó el chico este y cuando él iba a dar un beso a la chica pensando que era ella, apareció el padre. Y la ropa, y salió hasta sin la ropa corriendo. Así es. Mira, la escuchaste, no me lo puedo creer. Vámonos con esta de Ana Gabriel, tú lo decidiste para las enfermeras de La Palma. Hora. Y en especial las del hospital, ¿no? Sí, del hospital de Chompis. La Palma, claro. Y la novia de José Ángel que trabaja ahí. Sí, para Elena, un besote para Elena. Despedirte, pensaste ya después me buscará. Pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Pues mira, ya aprendiste la lección. Música. llorando y ahora tú me dices que quieres regresar y vienes a contarme tu tristeza y quieres aclarar la situación. Pretendes que yo olvide los detalles, que perdone todo y volvamos a empezar. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Esta canción como dedicada a las enfermeras no le había sentido, pero bueno, allá tú me dirás que tiene que ver una cosa con otra. Después me quedé pensando en eso yo también. Ay, que tú dedicas cada canción, qué bueno. Oye, acabo de improvisar el diccionario, pero como en esto todo es improvisado y el ahí se va, pues da igual. Tenemos que reestructurar el programa. Pues sí, y hacer vamos un buen guión. Vamos a volvernos serios. Hablar de historia. Hablaremos de la historia de México, obviamente. Pasajes culturales. Sí, igual un poquillo de Biblia y esas cosas. Tienes toda la razón. ¿Qué tiene que ver la Biblia? ¿Qué tiene que ver la Biblia? Hombre, porque en México somos muy creyentes. Eso, ¿aquí también? Creyentes y practicantes. ¿Aquí también? Romanos, católicos y apostólicos. A ver, ahí te voy. ¿Qué? Te voy a decir palabras y tú, a ver, ahí tengo una palabra palmera y me dices cuál sería en mexicano, ¿vale? A ver. Soltar. ¿Eh? Soltar. ¿Soltar? Ajá. Pues soltar igual. No. En México, ¿cómo se dice en México? Pues primero, ¿sabes qué es en palmero? No. ¿Qué es? Si ¿me estás albureando? No. ¿Qué es y en te palmero? Digo, hoy voy a soltar a las 8 de la noche. Hoy voy a soltar a las 8 de la noche. Pues yo qué sé. ¿Dejan de trabajar o qué? Eso, muy bien. Ah, muy bien. Dejar de chambear. Eso. ¿Y en mexicano cómo dirías liberar? Pues no me acuerdo. ¿Cómo se dice en México? ¿Descansar o...? Pues sí. ¿Hoy no trabajo? Pues sí. Ay, Dios mío, vaya cosa. ¿Cómo dirías un juego de niños mexicano? ¿Cómo lo traducirías a juego palmero? A las escondidillas. Las traes, las pilla pilla. Eso, aquí sería el pilla pilla. En México las traes. No, no, las escondidillas, es verdad. ¿Sí, no? Sí, las traes. La pilla pilla. Eso. Muy bien. Bueno, la verdad que sin mucha chispa esto, pero bueno. Esto, es que no hay manera de salvarlo, ¿eh? Rebuscaste mucho las palabras. Pues chica, es que ahora lo que se me ocurrió mientras estaba la canción. Ahí te voy. Échatela. Una durilla. ¿Cuál? De mi querido Javier Solís. Payaso. Yo. ¿Te gusta? Sí. Vámonos. Ahora. En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota. Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, payaso. Bueno, ¿no? Sí, esta me gusta mucho. Oye, ¿tú cómo dirías en mexicano enfuruñao? ¿Enfuruñao? Encabronao. ¿Más mexicano que eso? La verdad es que yo no sé qué es enfuruñao, pero no me suena, ¿eh? Enfuruñao, pues sí, es como... Hombre, yo suelo decir, ¿estás trompudo o quieres beso? ¿No? Pero eso ya es más local todavía. Pero que es una descripción exacta de un enfuruñamiento. ¿Estás trompudo o quieres tú, beso? Tú, no, ¿tú por qué motivos te hacen que te enfuruñes? Yo que me enfuruñe, uy, hay muchas cosas que me hacen enojar, ¿eh? ¿Cómo qué? La impuntualidad es una de ellas. ¿Ya somos dos? No soporto la impuntualidad. Ya somos dos. Una cosa que me pone de muy mal humor. Lo peor es que llegas al lugar y justo a la hora te mandan un mensaje diciendo, ay, 15 minutos después. ¿Pero por qué no te lo dijeron? Mandaron ¿a la antes. Hora? ¿Tú has esperado a alguien una hora? No, digo que llegas a una hora determinada. Ah, y cuando ya estás llegan, ahí, ya, te mandan mensaje entendí. Diciendo que 15 o 20 minutos después. Pudiéndolo haber mandado antes y con más calma, ¿no? Sí, que no soporto yo eso. ¿Qué otra, más me hace cosa? Enojar? No sé, la injusticia me hace enojar muchísimo. Eso es de lo que le preguntan a las mises. No. De que los niños pasen hambre, bueno, y las calma, guerras. Yo soy una mis. No. La paz en el mundo. Es verdad, siempre contestan lo mismo, ¿va? Pues sí. ¿Cómo harías para que no hubiera guerra en el mundo? Es verdad, son esas preguntas. A ver, ¿tú qué harías? ¿Yo qué haría? Pues... No sé qué haría. Yo creo que es tan complicado. ¿Puedes saber qué estás haciendo? Las relaciones humanas, la comunicación humana es complicadísima de por sí. Y lo que digo, lo que dices ya cuando lo recibió el otro ya... Tú lo avientas en azul y cuando lo recibió el otro lo recibe en azul marino. Es que la interpretación tiene muchos puntos de vista. Sí. Sobre un mismo acto. Es muy, muy complicado. Entonces yo creo que mientras estemos así... Y si hay sentimientos de por medio más chungo. Sí. ¿Qué estás haciendo? Que se ve ahí una bolsa. Estoy haciendo un bizcocho. ¿A estas horas? Sí, a estas horas lo preparo. ¿No lo puedes hacer antes? En la tarde-noche. O sea, tú para no perder el tiempo, ¿no? Con el programa este, mientras te pones a hacer otras cosas. A ver, no es que pierda el tiempo, porque yo no pierdo el tiempo. Yo estoy escuchando el programa mientras... Pero te lo repito muchas veces, las mujeres tenemos capacidad de hacer varias cosas a la vez. Pues yo también puedo estar fumando y haciendo el programa este. ¿Ves tú? ¿Qué? Bueno, vámonos con la Linda... ¿Sí, vamos con Linda? Con Linda Ronstadt, sí. Y la charreada. Muy buena rola. ¿Qué es una charreada? Una charreada es el deporte típico mexicano. De la charrería. De la charrería, sí. ¿Y qué es la charrería? Pues eso, que es un deporte típico mexicano que va haciendo suertes en caballos y con yeguas y con toros. ¿Te acuerdas del Paso de la Muerte? El Paso de la Muerte lo hacen de un caballo amaestrado a un caballo salvaje. Yo el sábado hice el Paso de la Muerte. ¿Eh? ¿Qué? Yo hablando en serio y tú con tus nacadas. Que el sábado intenté el Paso de la Muerte, pero no me salió. Bueno, pero sobreviví. Vámonos con la linda. ¿Hiciste de verdad el Paso de la Muerte? Lo intenté, pero fue... no. ¿Y de caballo amaestrado a caballo salvaje? Déjalo así, vámonos. Y te diste un chingadazo de los buenos, seguro. ¿En los buenos? De los buenos. Ah, de los buenos, vamos. Fiesta charra, fiesta del sol. Donde los charros valientes dan con sus cantos la evocación. Jaripé en su festejo que huele a surco y a tradición. Ruedado de la faena, más admirada determinación. Bonito es el jaripeo y cuánta su animación. Yo quiero montarle un toro para que me mire mi amor. Upali upali upali upali. Yo quiero montarle un toro para que me mire mi amor. Y así se canta en mi tierra de la de los caseros. La gente aplaude con emoción. Y un toro viene rodado, muy bien coleado por Don Nabor. Y apretalaron un toro para que lo monte Don Felimón. Y mientras sus lanzadores corrían la riata con gran primor. Bonito es el jaripeo y cuánta su animación. Yo quiero montarle un toro para que me mire mi amor. Upali upali upali upali. Yo quiero montarle un toro para que me mire mi amor. Ay, qué re chula es la fiesta charra, fiesta del sol. Charros valientes dan con sus cantos la evocación. El jaripeo es un festejo que huele a surco y a tradición. Relevo de la faena, más admirada de mi nación. Bonito es el jaripeo y cuánta su animación. Yo quiero montarle un toro para que me mire mi amor. Upali upali. Upali upali. Yo quiero montar un toro para que me mire mi amor. Ay, ay, ay. Esta mujer, a pesar de ser estadounidense, cantaba súper bien las rancheras, ¿no? Sí, bueno, nació en Estados Unidos, pero hija de padres mexicanos. Oye, sí. Se me acaba de ocurrir una del diccionario. A ver. ¿Cómo dirías en palmero? No cantaba mal las rancheras. En palmero. Uf. Pues no se le daba tan mal la cosa. Eso. ¿Qué cosa? Así es, eso es lo que quiere decir. ¿Pero qué cosa? Por la cosa a la que se dedicaba. Por ejemplo, un albañil. Ajá. Que quieren decir que es muy bueno, pues no se le daba tan mal la cosa. En México decimos, no cantaba mal las rancheras. Es, muy bien. Hoy me está sorprendiendo, ¿eh? Me da que en estos tiempos... No, el que me está sorprendiendo eres tú, no, estás tú que escuchando. Estás respondiendo bien. ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Que estás enamorado? No me toques ese balance. Uy, ¿ves cómo te conozco? Como si me hubieras parido. Te tengo bien caladito. Oye, ahí te iba a decir algo, pero ya se me olvidó. ¿Alguna mentira que ya se te olvidó? Ya se me olvidó. Oye, tú trajiste algo de Marco Antonio Solís, el Buki, yo también, y como tú quieres cerrar con él, pues yo pongo la pongo de una vez. Ahora, ¿a quién vas a cuál vas a poner? Más que tu amigo. Oye, tú dime algo, eso, como si una chica o un chico te dice que solo quieren amigos y tú quieres más, ¿cómo se da el paso? Pues escucha la canción. ¿Cómo lo provocas? Ahí viene la respuesta. Sí. A ver. Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gustas tanto, me enloqueces y no lo puedo ya ocultar. En todos lados te apareces como ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me da. Te quiero, te quiero. Ah, pues sí me quedó claro todo, ¿eh? ¿Qué va? No lo escuchaste. Sí, pero no dice la respuesta. Claro, tienes que decirle que tú la quieres, que la deseas. Perdón. Le digo que la deseo, que me la quiere llevar al huerto y ya con eso. Va a decir, ah, está... Ay, arrea. Venga, otras dos. No, así de sutil no. Entonces, ¿cómo? Tienes que ser mucho más sutil. Te quiero llevar al huerto, güerita. cántale poemas, dile poemas, cántale canciones. ¿Pero tú en qué época vive? Te saltas una, con un poema a una chica de las de hoy y te mandan, pero R. No te creas. Yo venga, sigue fumando tú. Las mujeres somos lo mismo siempre en todas las épocas. ¿Qué va? Oye, no, no, no, nada de eso, han cambiado mucho. Que no, Alejandro, que sí, no, que a Marta. Las mujeres nos gusta que nos traten bien, eso que nos sí. hablen bonito. Ahora, que, si les hablas muy bonito, de meloso para abajo, no te... Oye, vamos a poner una canción que nos manda el amigo, creo, si no mal recuerdo, se llama Martín, que tiene una empresa que se llama Sonora, y que nos dice, para el amigo Alejandro, el mejor mariachi del mundo. Silvestre Vargas. No, otro. ¿Quién? Otro. ¿Otro mariachi? Sí. Ese es el mejor de... Ay, mundo. perdón, tienes razón. Es que nada más puso el mariachi Vargas. Es que yo lo conozco como el mariachi Vargas de Tecatitlán. Mariachi Vargas de Tecatitlán. Bueno, pues él la puso Mariachi Vargas. Se llama El Soldado de Levita. Lo escuchamos un momentito. Ora. Bueno, hasta ahí. ¿Tú lo habías escuchado esta? Yo creo que esa sí es del mariachi de los principios, del Silvestre Vargas de Tecalitlán. Es que el mariachi Vargas lleva 6 generaciones para que me entiendas, de Vargas. ¿Y por qué no te habría de entender? Por si acaso. Entonces el original es el de Silvestre Vargas, pero cuando murió le pusieron Mariachi Vargas de Tecalitlán. ¿Ves cómo también yo cuento cosas de historia y de cultura? Sí, total. Bueno, me toca. A ver, ¿a quién vas a poner? Ahí te voy con la banda El Recodo. El Sauce y la Palma, dedicado a todos los palmeros. Ora. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, sonrisas? Nada, que escuchan. Yo sí sé dedicar bien las canciones. ¿Dice barbaridades? Yo digo por el título de La Palma, no por el texto. No se vayan literal al texto, solo porque dice La Palma. Hola. Sus hojas se visten de una cara azul. Hermoso sonrío del sauce y la palma. Alma de mi alma, qué linda eres tú. Y el golpe del alba la liebre seguirá. Qué lindo es el sol que alumbra la tierra. Herida tan grande del hombre que espera. Su fiel compañera, la dueña de su amor. Ay, dulce aroma. Qué larga se me hacen las horas sin verte. Pídele mi alma, la dueña de mi amor. Porque eres un ángel bajado del cielo. Que le das consuelo a mi pobre corazón. Y el golpe del alba la liebre es ligera. Qué lindo es el sol que alumbra la tierra. Qué dicha tan grande del hombre que espera. Su fiel compañera, la dueña de su amor. Ay, mamacita. Qué larga se me hacen las horas sin verte. Joven deliciosa, la dueña de mi amor. Porque eres un ángel bajado del cielo. Que le das consuelo a mi pobre corazón. El sauce y la palma se mecen con calma. Sus hojas se visten de una cara azul. Hermoso sombrío del sauce y la palma. Alma de mi alma, qué linda eres tú. Oye, no vi el fallo para dedicar esto. No, es que pensé que era otra. Ándale, pues. La del sauce y la palma. Oye, no sé por qué me acordé de La Amorosa. Tiro, lo. Te hablo. ¿Eh? Que no sé por qué me acordé de La Amorosa, que ya la perdimos para siempre. ¿Qué, con las cosas que haces? ¿Qué? No hice nada. Pues por eso. La que estaba comprometida, por eso no se lanzó a fondo. No, es que te tiraste a la piscina de cabeza. ¿Qué dices? No. ¿Y mía que te dijo que era casada? No lo aseguró, pero yo casi estoy seguro que sí. Hay mucho lío eso, ¿no? Con casados o casadas. No sé, cada quien que haga con su cola un papalote, pero yo creo que sí. ¿Ahora qué estás comiendo? Unos cacahuates en vinagre. ¿Tú eso lo conoces? Manises, se llaman acá. Pues de México, cacahuates. De hecho, es una palabra náhuatl. La de cacahuate. ¿No es cacahuete? No, cacahuate. Es una palabra náhuatl. Mira, otra cosa que te estoy enseñando. Hoy me estás sorprendiendo. Además, hoy te veo con enjundia tú. Sí, siempre sí, estabas apagada en el teléfono y hoy sí te veo salerosa. Además, los náhuatl son oriundos exclusivamente de México. Porque los aztecas, pues sabes que son de Guatemala también. Los mayas, perdón, que son de Guatemala también. Hoy no te reconozco. Ay, pues soy yo. ¿Ves? Hasta suspiro llegué. ¿Verdad que en el hospital se quedó la vieja Marta y está una nueva? No, la verdad es que sí te da tiempo de pensar cosas, ¿eh? Soy insoportable. ¿Verdad que eres una mutante? Te da tiempo de muchas cosas cuando estás ahí sin hacer nada. Nada, nada, nada. Pero bueno, bien, bien. Bueno, ya nos despedimos, ¿no? Ya, faltan 7 minutos. Por eso, con esta canción que vas a ponernos. No, todavía queda más, chica. Ah, bueno, me quieres soltar hoy, ¿no? Lo que es amar tu programa. Que ya te quieres terminar 7 minutos antes. Oye, ¿qué vas a poner? Los Tigres. ¿Los Tigres del Norte? Sí. Ni parientes somos, lo mismo a mí me da. Venga. Ora. Si nos vamos despidiendo. Qué feo que te dediquen esa canción, ¿no? No le puse atención. Ahora sí. Eso, échalos. Ay, es que se me fue por otro lado. ¿Por qué se dice esa expresión? Por el camino viejo. Sí, pero ¿por qué se dirá esa expresión? Qué raro, ¿no? Además es una expresión que en cualquier lugar del mundo la entienden. ¿Es internacional? ¿Hasta en checo? Sí, sí, sí. Tú en checo dices, se me fue por el otro camino y ya te entienden. Y te lo entienden. Perfectamente. Se me fue por otro camino, ¿eso dónde lo dicen? ¿En Chilangolandia? Sí, ¿no? No sé. Pero acá también. En mi cosmopolita ciudad se dice, se fue por otro lado. Bueno, es que es verdad, no hay que... Hay que explicar las cosas más. Eso sí. Vámonos, chiquis. Vámonos. Con el Burki, que hace mucho que no lo traía. Sí, hoy lo pusimos dos veces. A ver si... No, la próxima semana tampoco puedo ir. Ay. Porque tengo médico, pero... Pero bueno, a ver si lo... Y tampoco sé si lo vamos a poder hacer. Vaya cosa. Pero bueno, ya hablamos. Ay, como coger más vacaciones. Te mando un besote muy grande y que tengan muy buena semana. Y acuérdense, hay que ser felices, que nada nos cuesta. Presenta la canción Morenita con el Buki. Vámonos. Adiós. Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en Aguascalientes deshilados.